se constituyó el Comité Preparatorio de Luxemburgo por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu 2017. Roberto Medernashi fue electo como presidente del Comité Nacido y Max Pello y Charles Doerner como vicepresidente y secretario general respectivamente.